Ustedes saben quiénes son los mejores. Coto RNG, Guapeo Music, la mafia argentina. Lo que saben, saben. ¿De dónde vengo? Nadie te regala nada. ¿De dónde vengo? Te lo tenés que ganar, yo me mantengo firme hasta el final. Mi vida va a terminar, pero mi historia, yo sé que no se olvidará. Por eso ando con los que son, haciéndolo de corazón. El día de mi suerte pronto llegará, y el que siempre ha sido leal a mi lado siempre estará. Otra noche vacilando con toda mi gente, entre humo y botella, cero caretaje. Otra noche de fiesta en la calle, sacamos los parlantes como en los tiempos de antes, cero caretaje. Acá hay mucho interesado y poco interesante. Llegó la mafia argentina en los tiempos de antes. El hijo de puta que destaca entre todos los maleantes. Esto salió improvisado. Los negros de la calle ahora estamos cotizados. Muchos están dolidos, ya me lo habían avisado. No se pasen de pillo ni quieran meter el pie porque terminan pisados. Hoy pinta baile, pinta calle, pa' donde se arranca. Yo ando con lo de verdad, mi banda se la banca. A mí no me hablen de guerras y después se trancan. Que tus soldados no hacen una muestra en bandera blanca. Otra noche vacilando con toda mi gente, entre humo y botella, cero caretaje. Otra noche de fiesta en la calle, sacamos los parlantes como en los tiempos de antes, cero caretaje. Pa' guerrear con nosotros tenés que equiparte, pero como sos una rata vos vas a escaparte. Si pedimos tu ubicación, tu guacha la comparte. Después nosotros te encontramos esos puntos y aparte. Llegó el que más le mete y el que más la parte. Compa, yo estoy seguro, no tenés que preocuparte. Con humildad y respeto llegamos a todas partes. Ustedes saben quiénes son los mejores. Gracias totales a los que sí son reales. No tengo poco amigos, solo tengo a los leales. No me preguntes quiénes, yo sé cuáles. No importa cuánto pase, acá seguimos siendo iguales. Gracias totales a los que sí son reales. No tengo poco amigos, solo tengo a los leales. No me preguntes quiénes, yo sé cuáles. No importa cuánto pase, acá seguimos siendo iguales. Otra noche vacilando con toda mi gente, entre humo y botella, cero caretaje. Otra noche de fiesta en la calle, sacamos los